Bienvenidos a otra exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un tema, yo diría, clave para cualquiera que quiera, pues, tomar las riendas de su desarrollo profesional. Eso es. Vamos a hablar de cómo planificar nuestro crecimiento y cómo crear un entorno que nos ayude a aprender constantemente. Tenemos aquí documentación académica interesante sobre dos conceptos que, bueno, parece que van muy de la mano. Los entornos personales de aprendizaje, los PLES, y los planes de desarrollo individual, los PDIs. Exacto. Y la idea hoy es justamente destilar lo esencial de estos materiales. Queremos entender bien qué son, por qué son tan relevantes ahora, con todo esto del aprendizaje autónomo, y sobre todo, cómo podemos usarlos para, bueno, para mejorar nuestra empleabilidad y no quedarnos atrás. Suena bien. Así que, si te parece, empezamos por el PL, luego vemos el PDI, echamos un vistazo a las herramientas digitales clave y cerramos viendo cómo se conectan, ¿vale? Perfecto. Empecemos por ahí, por el entorno personal de aprendizaje, el PLE. Más allá de las siglas, ¿qué es exactamente? Porque así de primera suena un poco abstracto, ¿no? Pues sí, puede sonar técnico, pero la idea en el fondo es bastante intuitiva. Imagina todo lo que usas para aprender en tu día a día. ¿Cómo qué? Pues las webs que consultas habitualmente, la gente con la que hablas e intercambias ideas, las aplicaciones que usas para tomar notas o para guardar un artículo que te interesa, incluso los cursos online que haces. Ah, vale. Todo eso, pero gestionado por ti y para ti, de forma más o menos consciente. Eso es tu PLE. Es como tu propio ecosistema personalizado para aprender lo que necesitas cuando lo necesitas. Entendido. O sea, no es solo una lista de webs o de libros. Es un sistema vivo que montamos cada uno. Exacto. Y la documentación que hemos estado mirando insiste mucho en que esto potencia el aprendizaje autónomo, ¿verdad? Apoyándose bastante en la tecnología, claro. Totalmente. Esa es la clave. El PLE no es solo acumular información o herramientas sin más. Tiene como tres patas fundamentales. A ver, primero, las fuentes de información. ¿De dónde bebes, digamos? Blogs, vídeos, podcasts, bases de datos. Hoy en día incluso la IA generativa, claro. Claro. Segundo, las herramientas. Las que usas para manejar esa información, para crear cosas nuevas o simplemente para organizarte tú. Desde un simple editor de texto hasta software más específico. Vale, fuentes y herramientas. ¿Y la tercera? La tercera, y esto es crucial, es tu red personal de aprendizaje, lo que se llama PLN, por sus siglas en inglés. ¡Ah! La red de personas. O sea que esto de aprender no es un viaje en solitario, entonces. Para nada. Es que la PLN son esas personas con las que conectas, discutes, compartes conocimiento. Y al final, aprendes con ellas y de ellas. Colegas, gente que sigues en redes. Exacto. Pueden ser colegas de trabajo, expertos que sigues en LinkedIn o en X, gente con la que coincides en foros. Es la parte social, la parte colaborativa del aprendizaje, que es fundamental. El PLE, de hecho, integra tanto el aprendizaje formal, cursos, títulos, como el informal, lo que aprendes por tu cuenta, leyendo, probando cosas, hablando con otros. Y lo canaliza mucho a través de la tecnología. Vale, va quedando más claro. Entonces, ¿qué características definen un buen PLE? Según estos materiales que manejamos, claro. No como una lista, sino ¿qué es lo que hace que funcione bien? Pues mira, se desprenden varias cosas importantes. Primero, que integra toda tu experiencia de aprendizaje, lo formal y lo informal, y le saca partido a las TIC, a las tecnologías. Segundo, está pensado para hacer algo continuo, aprendizaje para toda la vida, no una cosa puntual que haces y ya está. Siempre aprendiendo. Eso es. Tercero, y esto es vital, tú marcas tus propios objetivos. ¿Qué quieres aprender? ¿Cómo lo vas a aprender? ¿Cuándo? Eres, digamos, la directora de orquesta de tu propio aprendizaje. Autonomía total, entonces. Esa es la palabra. Cuarto, necesita interacción social. Esa red de contactos es clave para que la información fluya en los dos sentidos, recibir y aportar. Dar y recibir, sí. Y quinto, no es incompatible con otros sistemas. Al contrario, se complementa genial con la formación reglada, con un máster, con lo que sea. Puede potenciar lo que aprendes ahí. Y si alguien dice, vale, me interesa, quiero empezar a construir mi PLE de forma más consciente. ¿Cómo se hace? Hay unos pasos. Porque suena a que puede ser un poco caótico al principio, ¿no? Empezar a recopilar cosas. Sí, sí, requiere un poco de estructura para no perderse. Los documentos sugieren un proceso. Primero, márcate objetivos claros. ¿Qué quiero aprender concretamente? Y también, ¿cómo voy a gestionar este PLE para que sea útil y no un cajón desastre? Hay que adaptar la metodología a tus circunstancias. Vale, objetivos. Luego. Elegir y usar herramientas digitales adecuadas. No vale cualquiera, sino las que realmente te sirvan para tus metas. Y tercero, muy importante, cultivar activamente tus relaciones digitales. ¿Qué significa eso? Pues no solo ser un consumidor pasivo de información. Hay que participar, compartir lo que sabes, generar contenido aunque sea pequeño. Claro, porque si no, la red no funciona realmente. Es un toma y daca. Exacto. Es dar y recibir. Y mencionabas antes que esto desarrolla competencias digitales casi sin querer, ¿no? Exacto. Es que es inevitable. Al gestionar tu propio PLE, quieras que no, mejoras tus habilidades digitales. Y recordemos, esto es aprendizaje autónomo. No esperes un título oficial por tener un PLE maravilloso. Claro, el valor está en otro sitio. El valor está en lo que aprendes y en cómo eso impacta en tus capacidades reales. Vale, entonces, resumiendo los elementos esenciales que no pueden faltar en un PLE. Fuentes de información variadas, webs, blogs, IA, vídeos, herramientas para editar o crear contenido, y la red personal de aprendizaje PLN, con foros, redes, algún consejo extra para que sea efectiva a largo plazo. Sí, los materiales subrayan tres puntos clave. 1. Constrúyelo poco a poco. No intentes abarcarlo todo de golpe el primer día. Ve añadiendo recursos, contactos, de forma gradual. Paciencia. Manténlo vivo. Tiene que ser dinámico. Hay que revisar, actualizar, quitar lo que ya no te sirve. Como un jardín, ¿sabes? Necesita cuidados continuos. Me gusta la analogía del jardín. Compártelo. La generosidad aquí es clave. Compartir lo que aprendes o lo que creas no solo ayuda a otros, sino que te ayuda muchísimo a ti a consolidar lo que sabes y a recibir feedback valioso. Tiene muchas ventajas por lo que cuentas. Fomenta la iniciativa, te pone al mando, tiene un punto lúdico incluso y es súper flexible. Puedes aprender donde quieras, cuando quieras, a tu ritmo. Sin duda, muchas ventajas. Pero ojo que también tiene sus peros y es importante ser conscientes. A ver, ¿cuáles? Pues requiere autodisciplina y bastante responsabilidad. Si tiendes a procrastinar o necesitas que te marquen mucho el camino, puede ser un desafío. Ya, no es para todo el mundo igual de fácil, claro. También exige unas competencias digitales mínimas y acceso a tecnología, un dispositivo, internet. Y luego está el riesgo de la infoxicación, demasiada información. Exacto. Tanta información disponible puede agobiar o hacer que te disperses si no sabes filtrar bien, si no tienes claros tus objetivos. Y un punto interesante que mencionaba la documentación, la interacción es sobre todo virtual. Puede llevar a cierta deshumanización o falta de contacto real. Es un riesgo potencial, sí. El contacto cara a cara tiene matices, tiene una riqueza que lo virtual no siempre consigue replicar al 100%. Claro. Por eso, quizás equilibrar el PLE con interacciones fuera de línea, cuando sea posible, puede ser beneficioso. No se trata de demonizar lo virtual, ni mucho menos, sino de ser conscientes también de sus limitaciones. Muy claro el concepto de PLE. Me quede mucho más tangible ahora. Pasemos entonces a la otra pieza del puzzle, el Plan de Desarrollo Individual, el PDI. ¿Cómo encaja esto aquí? Si el PLE es el ecosistema, ¿qué es el PDI? Pues si el PLE es el ecosistema o el vehículo, el PDI es la hoja de ruta, es la brújula. Es una herramienta mucho más estructurada, más formal. Básicamente es un documento, un registro, donde pones por escrito tus metas profesionales concretas. ¿Metas concretas? Sí, sí. Metas, los plazos para alcanzarlas, las estrategias que vas a seguir, las acciones específicas que vas a realizar. Todo enfocado a mejorar tus competencias, tus habilidades, incluso comportamientos. El objetivo final es potenciar tu desarrollo y tu empleabilidad. O sea, mientras el PLE es más orgánico, más de aprendizaje continuo y flexible, el PDI es el plan estratégico, concreto, la planificación pura y dura. Exacto. Es poner la estructura a ese desarrollo. ¿Y esto es algo nuevo, esta idea del PDI? A ver, la idea de planificar el desarrollo personal o profesional no es nueva, claro. De hecho, algunos documentos lo conectan conceptualmente con las ideas de Maslow sobre motivación y autorrealización allá por los años 50. Anda, curioso. Sí. Pero la formalización como PDI, como herramienta específica, sobre todo en el entorno de empresa y de desarrollo personal, pues sí se ha popularizado más recientemente. Se ve como una herramienta clave para la empleabilidad hoy en día. Puede surgir por iniciativa tuya, o a veces te lo proponen en el trabajo como parte de tu desarrollo. Entiendo. ¿Y qué ventajas concretas tiene pararse a hacer un PDI? Porque, seamos sinceras, a veces da un poco de pereza ponerse a planificar tanto. Mucha gente piensa eso. Es verdad. Pero las ventajas, según lo que hemos analizado en los papeles, son potentes. Primero, la personalización total. Está hecho a tu medida, y eso aumenta muchísimo las probabilidades de que funcione, de que lo sigas. Vale, es tuyo. Segundo, te da una claridad meridiana. Sabes hacia dónde vas y qué pasos tienes que dar. Elimina esa sensación tan frustrante de ir un poco a la deriva profesionalmente. Eso ya es muy importante. ¿Qué más? Tercero, es un motor de motivación. Ver tus objetivos ahí escritos, con los pasos para lograrlos, eso te impulsa a actuar. Cuarto, fomenta una mentalidad de crecimiento continuo. Te acostumbras a pensar en ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué necesito aprender ahora? Te mete en esa dinámica. Eso es. Y quinto, reduce la incertidumbre. Al tener claros tus objetivos, tomas mejores decisiones sobre qué cursos hacer, a qué eventos apuntarte, con quién intentar conectar. Decisiones más informadas. Y un punto central del PDI, según parece, es el foco en las competencias. Se habla mucho ahora de reskilling y upskilling. ¿Cómo entra eso aquí? Exacto. El PDI es la herramienta perfecta para planificar justamente eso. El reskilling es, básicamente, reciclar o poner al día habilidades que ya tienes pero que se han quedado, pues, un poco obsoletas. Un ejemplo. Pues un contable, por ejemplo, que necesita actualizar sus conocimientos sobre las últimas normativas fiscales o un nuevo software de contabilidad. Eso es reskilling. Vale. ¿Y upskilling? Upskilling es adquirir habilidades completamente nuevas que demanda el mercado o tu puesto actual o futuro. Siguiendo con el ejemplo, ese mismo contable podría aprender análisis de datos para complementar su perfil y ofrecer más valor. Eso sería upskilling. Adquirir algo nuevo. Exacto. Y el PDI te ayuda a identificar qué necesitas en tu caso, reskilling, upskilling, ambas, y a planificar cómo vas a conseguir esas competencias. Vale. Tiene todo el sentido. ¿Y en la práctica cómo se monta un PDI? ¿Qué pasos hay que seguir para que no se quede en un documento bonito guardado en un cajón? Buena pregunta. La documentación propone una secuencia bastante lógica, la verdad. Primero, define tus objetivos. Empieza por uno general, si quieres, como ser más efectiva en mi rol actual. Pero luego desglósalo en objetivos específicos y medibles. Por ejemplo, mejorar mi gestión del tiempo en los proyectos X e Y. O desarrollar habilidades de presentación para reuniones con clientes. Algo concreto. Vale. Segundo paso. Identifica iniciativas concretas para cada objetivo específico. Ponle nombre a cada acción o proyecto. Siguiendo el ejemplo, podría ser leer el libro Z sobre gestión del tiempo antes de fin de mes o aplicar la técnica Pomodoro durante las próximas 4 semanas. Hay que bajarlo a acciones muy concretas, veo. Eso es. Si no, no se hace. Tercero, clasifica cada iniciativa. ¿Qué es? ¿Un curso? ¿Leer un libro? ¿Un proyecto práctico que vas a hacer? ¿Buscar un mentor que te ayude? ¿Distinguir el tipo de acción? Establece métricas. ¿Cómo vas a saber que has conseguido el objetivo o completado la iniciativa? Por ejemplo, reducir en un 15% el tiempo medio que tardo en completar las tareas tipo A. O recibir feedback positivo sobre mi organización en la próxima evaluación de proyecto. Medible. Claro, para poder evaluar. Ponle fecha límite a cada iniciativa o objetivo. Importantísimo. Sin plazos, las cosas tienden a... bueno, a eternizarse. Fundamental lo de los plazos, ¿sí? ¿Algo más? Estima el presupuesto. Y no solo dinero, ¿eh? También tiempo. ¿Cuántas horas le vas a dedicar a la semana a esa iniciativa? ¿Necesitas inversión económica para un curso, un libro? ¿De dónde va a salir ese recurso? Tiempo y dinero. Un apartado de observaciones. Para cualquier detalle extra que sea relevante y no encaje en los otros puntos. Es un proceso que requiere reflexión, sí, pero es muy potente si se hace bien. Y hay una metodología que suele aparecer bastante cuando se habla de esto, la del 70-20-10. ¿Cómo encaja aquí en el PDI? Ah, sí, el 70-20-10. Es una guía muy popular, sobre todo en desarrollo profesional dentro de empresas, pero aplicable a nivel individual. Sirve para estructurar las iniciativas que pones en tu PDI. ¿Y qué dice exactamente? Propone que el aprendizaje más efectivo, el que realmente se queda y transforma, se distribuya más o menos así. El 70% viene de la experiencia directa. De hacer cosas, de enfrentarte a retos reales en tu trabajo o en proyectos personales. Aprender haciendo. El grueso es la práctica. Eso es. Luego, el 20% viene de la interacción social. de aprender de otros, observar a compañeros, recibir feedback, tener un mentor, participar en comunidades, aprender con y de otros. Exacto. Y solo el 10% restante vendría de la formación formal tradicional. Cursos estructurados, leer libros, asistir a seminarios. Vaya, solo el 10% la formación clásica. Interesante. O sea que un PDI no debería ser solo una lista de cursos a los que apuntarse. Exacto. Esa es la clave. Al diseñar tu PDI con esta filosofía en mente, deberías intentar que la mayoría de tus acciones impliquen aprender haciendo, el 70%. Que una buena parte se base en conectar con otros, en aprender de la experiencia ajena y del feedback, el 20%. Y que una porción más pequeña, aunque importante, sea formación estructurada, el 10%. Lo hace mucho más práctico y pegado a la realidad del día a día, ¿no? Muchísimo más. Entendido. Ahora, conectemos todo esto con las herramientas digitales, lo que llaman recursos 2.0. ¿Por qué son tan importantes en este contexto de PLI-PEI? Pues son cruciales porque son, digamos, la infraestructura tecnológica que hace funcionar gran parte de todo esto que estamos hablando. La base operativa. Sí. El PLI, como vimos, vive en gran medida en el mundo digital y necesita herramientas para gestionarse, para existir casi. Estas herramientas 2.0 facilitan ese aprendizaje autónomo. Te ayudan a organizar la información, a conectar con tu red, con tu PLN. ¿Vale? Y muy importante, son los instrumentos que te permiten ejecutar muchas de las acciones que has planificado en tu PDI. Especialmente las del 10%, cursos online, etc. Y las del 20%, redes sociales profesionales, comunidades, e incluso algunas del 70% si hablamos de simuladores, plataformas para hacer proyectos prácticos, etc. Claro, son el cómo llevas a cabo muchas de las iniciativas del plan. Y supongo que la lista de herramientas es, bueno, interminable y cambia cada 2x3, ¿no? Totalmente. Aquí hay que estar explorando continuamente. No hay una lista mágica ni definitiva. Pero podemos agruparlas por función, como se sugieren los materiales, para tener una idea. A ver, ¿qué tipos hay? Pues mira, para organizar contenido tienes desde herramientas como Evernote, Notion, OneNote, hasta simplemente Google Drive o Dropbox para almacenar archivos y notas. Sí, esas las conocemos. Para consumir contenido multimedia, pues YouTube para vídeos formativos, Spotify o iVoox para podcasts, son fundamentales hoy en día. Claro. Luego, las redes sociales profesionales como LinkedIn son vitales. Pero también X, antes Twitter, para seguir debates, o comunidades específicas en Reddit o en foros. Clave para la PLN, y por tanto para ese 20% del PDI. LinkedIn es un clásico para esto del networking y aprender de otros. Sí. ¿Qué más? Los cursos online masivos y abiertos, los MOOC, plataformas como Coursera, edX, MyriadX, Udacity. Hay muchísimas. Son perfectas para ese 10% de formación formal y para el upskilling. Cursos de universidades, de empresas. Exacto. También plataformas de lectura digital como Kindle o agregadores de noticias y blogs como Feedly para estar al día. Aplicaciones para aprender idiomas, tipo Duolingo o Babbel, si ese es tu objetivo. Wikis como Wikipedia para consultas rápidas. Incluso he visto que mencionan apps de bienestar. Sí, sí. Aplicaciones de meditación como Calm o Headspace, o de seguimiento de hábitos y metas como Coach.me o Habitica, pueden formar parte perfectamente de un PDI centrado en desarrollar habilidades blandas, gestionar el estrés o mejorar el bienestar general, que también es importante para el rendimiento. Tiene sentido. ¿Y para habilidades más técnicas, más duras? Ahí entran plataformas de habilidades técnicas específicas. Codecademy, Platzi, Free Code Camp para programación, por ejemplo. O plataformas para aprender sobre marketing digital, diseño. Hay muchísimas. Son ideales para reskilling y upskilling en áreas concretas. Y muchas ofrecen proyectos prácticos, ¿no? Esa es la clave. Muchas combinan la teoría, el 10%, con la aplicación práctica en proyectos, el 70%. Al final se trata de elegir las herramientas que mejor se adapten a los objetivos que te has marcado en tu PDI y que te permitan gestionar tu PLE de forma eficaz y sostenible para ti. Perfecto. Hemos visto el PLE, el PDI, las herramientas. Llegamos al punto clave, me parece. ¿Cómo se relacionan exactamente el PLE y el PDI? Porque al principio decíamos que parecían dos caras de la misma moneda. Esa es la idea central que transmiten los documentos que hemos analizado, ¿sí? Son totalmente complementarios, casi simbióticos, diría yo. No se entienden bien el uno sin el otro si buscas un desarrollo profesional consciente y autónomo. A ver, explica esa simbiosis. Pues mira, el PDI es la estrategia. Es el mapa que te dice a dónde quieres ir, tus objetivos de desarrollo y qué ruta vas a seguir, las acciones planificadas. La planificación, la estructura. Eso. Y el PL es el ecosistema. Es el vehículo flexible y personalizado que te permite recorrer esa ruta. Es donde buscas la información, conectas con la gente, usas las herramientas. Es lo que te permite aprender lo necesario sobre la marcha y adaptarte a los cambios que surjan. Me gusta mucho la analogía del mapa PDI y el vehículo PL. ¿Y cómo se apoyan el uno al otro en la práctica, en el día a día? De varias maneras muy claras. Primero, en la alineación de objetivos. El PDI define las metas de desarrollo profesional que quiero conseguir. Y tú configuras y alimentas tu PL para adquirir los conocimientos y habilidades que necesitas para alcanzar esas metas concretas. O sea, los objetivos del PDI guían cómo construyes y haces evolucionar tu PL. El PDI le da dirección al PL. Exacto. Segundo, en el desarrollo de competencias. El PDI identifica qué necesitas mejorar o adquirir, reskilling o upskilling. Y el PLE te da el entorno y las herramientas concretas, los recursos 2.0 que mencionamos, para hacerlo realidad. Para encontrar ese curso, para conectar con ese experto, para practicar esa habilidad. Claro. Y supongo que la metodología 70-20-10 también conecta a ambos de forma muy directa. Directamente. Es que la red personal de aprendizaje, la PLN, que cultivas en tu PLE, es fundamental para llevar a cabo el 20% el aprendizaje social de tu PDI. Las interacciones. Eso es. Y las diversas herramientas 2.0 de tu PLE, plataformas de cursos, blogs técnicos, software para proyectos, herramientas de organización, son los medios que usas para implementar las acciones del 10%, la formación, y del 70% la experiencia práctica de tu PDI. El PLE es en gran medida el dónde ocurre el aprendizaje planificado en el PDI. La adaptable y autodirigida del PLE encaja como un guante con el enfoque individualizado y hecho a medida del PDI. No son sistemas rígidos impuestos desde fuera. Aunque a veces un PDI pueda surgir en un entorno laboral, siempre se adapta al individuo, sino herramientas que cada persona moldea y utiliza para su propio crecimiento. Entonces, para cerrar esta conexión, podríamos decir que el PDI da la dirección, la estructura y la motivación. Sí, el qué y el por qué. Mientras que el PLE aporta el entorno dinámico, social y tecnológico para aprender continuamente y poder cumplir ese plan. Exacto, el cómo y el dónde. Y las herramientas 2.0 son como el pegamento tecnológico que une todo esto y lo hace posible en la práctica. Esa es una excelente síntesis, sí. Refleja muy bien la interdependencia. Un PDI sin un PLE activo y bien gestionado corre el riesgo de quedarse en buenas intenciones sobre el papel. Claro, un plan sin acción. Y un PLE sin la dirección y el enfoque que le da un PDI puede llevar a un aprendizaje muy disperso, quizás interesante, pero sin un objetivo claro de desarrollo profesional. Juntos, son mucho más potentes que por separado. Fantástico. Creo que hemos desgranado bastante bien estos dos conceptos basándonos en la documentación que teníamos. Recapitulando muy rápido, el PLE es nuestro ecosistema personal de aprendizaje, algo continuo, flexible, conectado. El PDI es nuestro plan estratégico, más formal, para el desarrollo de competencias y la mejora de la empleabilidad, nuestra hoja de ruta. Eso es. Y ambos se necesitan, se complementan y se potencian mutuamente utilizando todas estas herramientas digitales como facilitadoras clave en el proceso. Exactamente. Y si me permites, ya para terminar, me gustaría lanzar una reflexión final. Algo que, bueno, también se puede intuir entre líneas en algunos de los textos. Adelante. Hemos hablado mucho de herramientas, de planes, PDI, PLE, recursos 2.0. Son increíblemente útiles, no cabe duda. Son artefactos valiosos. Pero, ¿y si el factor verdaderamente decisivo para navegar el futuro del trabajo, para mantenernos empleables a largo plazo, no reside únicamente en tener el PDI más detallado o el PLE más sofisticado? Interesante. ¿A dónde quieres llegar con eso? Me pregunto si lo realmente fundamental, lo que está en la base de todo, no será cultivar una mentalidad, una actitud intrínseca de aprendizaje constante, una curiosidad casi voraz, una adaptabilidad proactiva ante el cambio. La actitud por encima de la herramienta. Quizás la competencia clave del futuro no sea saber usar esta o aquella herramienta que cambiarán constantemente, sino la capacidad de aprender a aprender, de desaprender lo que ya no sirve, de reinventarse una y otra vez. podría ser que esa mentalidad, esa disposición continua al aprendizaje y la adaptación, sea al final más importante que cualquier plan o entorno concreto que podamos crear en un momento dado. Una pregunta potente para cerrar, desde luego. La habilidad de adaptarse y seguir aprendiendo como la habilidad maestra. Da mucho que pensar. Lo dejamos ahí para la reflexión de cada uno.